Siéntate o túmbate con comodidad. Apaga luces fuertes. Permite que el cuerpo empiece a bajar la intensidad. Inhala profundo. Exhala lento, muy lento. Una vez más. Suave. Revisa tu día, como si pasaras las páginas de un libro. Revisa qué es lo que te ha cansado. ¿Qué es lo que hoy te ha tensionado? ¿Qué te ha preocupado? ¿Hoy te ha dolido algo? Revisa lo que te ha movido. No te quedes enganchada en nada. Solo observa, como quien mira el paisaje desde una ventana. Ahora imagina que delante de ti hay un cuenco hecho de tierra, de madera, de piedra, el que tú quieras. Cada vez que sales, imagina que de tu cuerpo sale una pequeña nube de energía, una pequeña carga, una pequeña tensión, y cae en ese cuenco. No tienes que saber qué es. No tienes que explicarlo, solo deja que salga. Exhala y suelta. Exhala y deja caer. Exhala. Libera un poquito más. Si aparece alguna emoción, salúdala. Si aparece algún pensamiento, déjalo pasar como una nube. Repite. No necesito cargar esto esta noche. Puedo descansar. Suelto lo que ya no me sirve. Respira una vez más, larga y lenta. Agradece al cuerpo su esfuerzo, sus señales, su forma imperfecta y humana de sostenerte. Cuando quieras y te sientas cómoda, vuelve despacio. Más ligera. Más suave. Más dulce.